Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 7 de noviembre. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha puesto de manifiesto los problemas que está encontrando para poder alcanzar un acuerdo que permita aprobar los presupuestos municipales para este año 2013. Manuel Toro ha lamentado la estrategia política que está siguiendo el Partido Andalucista y los constantes ataques personales que sufre desde el Partido Andalucista y en concreto desde el concejal José Antonio Bautista. Oímos las declaraciones del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Esa estrategia había que... Yo creo que el ciudadano no... son personas inteligentes, el ciudadano no es tonto, ¿no? Realmente se le está haciendo un daño, que como digo, el ayuntamiento tiene esa capacidad ahora mismo de crear más empleo y de crear ese capítulo de inversiones, porque tiene esa capacidad económica para hacerle, pero no tiene esos presupuestos. Porque claro, el planteamiento del PA es que ahora las competencias de empleo las tiene el alcalde, cuando en 8 años PA y PP siempre se ha dicho que las competencias de empleo la tenía la Junta. En realidad la tiene la Junta, y de aquí de este ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, pues intenta hacer todo lo mejor posible. Pero claro, este hombre, como digo, que hace este machaqueo personal, y bueno, la gente valorará lo positivo, lo negativo que yo esté haciendo en mi pueblo. Lo haga mejor o lo haga peor, lo hago con toda la voluntad del mundo y con toda la gana. Había que pensar también, esta persona que tanto machaqueo hace, yo le voy a lanzar también una pregunta. Este señor, que es portavoz ahora del Grupo Andalucista, tuvo la oportunidad, que fue concejal de urbanismo, tuvo en sus manos la posibilidad también de que se llevara a cabo una circunvalación en Ubrique, que la Junta de Andalucía tenía encima de la mesa 21 millones de euros. 21 millones de euros, y que él, siendo concejal de urbanismo de este ayuntamiento, pues no fue capaz de llegar a un consenso con la Junta de Andalucía para que esos 21 millones de euros que venían de la Junta para la circulación, pues se fueran al traste. Sé que, bueno, ahí había diferencias de opiniones también con el famoso puente, pero vamos, dejar de escapar una cantidad tan importante como 21 millones de euros de una circulación, que se podía haber llegado a un consenso, bueno, que de que el puente tuviese otra viabilidad por otro sitio, pero esa posibilidad, como digo, de 21 millones de euros, siendo el concejal de urbanismo, que tenía que haber machacado este tema para que eso se hubiese llevado a cabo, buscando el consenso con la Junta, buscando el consenso con otros portavoces, y realmente me pregunto yo, si no fue capaz de llegar a un consenso con 21 millones de euros que la Junta ponía para esa circunvalación, que se podía perfectamente haber iniciado, realmente en aquel momento le preocupó el pueblo de Ubrique, le preocupa realmente que ese machaqueo constante que quiere hacer hacia mi persona, que bueno, yo puedo sin duda, como soy humano, puedo tener mi alto y mi bajo, ¿no? Y como digo, quiero lo mejor para mi pueblo. Yo no quiero entrar, ni en mi persona entrar en el debate, ni en la pelea, ni en estar diciendo, porque yo creo que los ciudadanos ya están hartos de escuchar a políticos que uno dicen una cosa y otro dicen otra. Bueno, estamos cerca de esas elecciones también locales, el ciudadano pues también valorará, aunque el ciudadano está harto de los políticos, ¿no? Porque aquí estamos para intentar buscar soluciones de la mejor forma posible y, bueno, que como oposición, pues lógicamente tiene que hacer ese machaqueo que él quiera. Yo no lo voy a hacer, no me voy a poner a su altura, pero eso es una realidad. Eso es una realidad, y que él me responda, es decir, ¿por qué esos 21 millones de euros que se podían haber buscado mil soluciones, 21 millones de euros que podíamos haber solucionado muchos de los problemas de tráfico, no tuvo esa capacidad, como concejal de urbanismo para solucionarlo. Si estamos hablando de esas cantidades y no se preocupó en aquel momento, bueno, esperemos que el interés, aunque estemos en noviembre, tenga esa capacidad de razonar y no quiera hacer el daño al pueblo de Ubrique. Porque además, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, yo he intentado en lo posible pues, buscar ese consenso y bueno, yo no quiero hacer obstáculo para que paguen las consecuencias los ciudadanos si yo no soy capaz. Yo sí he intentado llegar a un acuerdo porque, como digo, los ciudadanos de Ubrique no son inteligentes y sin duda irán valorando si el trabajo que uno está haciendo es el positivo o el negativo, pero siempre mi interés ha sido el pueblo de Ubrique, el hacerlo todo lo mejor posible y no entrar en ese debate político que cada vez más los ciudadanos están cansados de que uno digamos una cosa y otro digamos otra. Cambiamos de tema para continuar hoy informando sobre los asuntos tratados en la sesión plenaria del mes de octubre. En el apartado de ruegos y preguntas, la concejal socialista Trinidad Jaén se interesaba por conocer cómo se ha organizado este año la campaña de otoño de teatro. También pedía al concejal de tráfico el que se convoque una reunión de la mesa de seguridad vial. Con respecto a la campaña de teatro, podría decir si al final, con respecto a la campaña de teatro, al final se ha decidido si va de abono o va a ser entrada y cuándo se podrán adquirir y dónde. A ver, abono no hay porque no hay taquilla. Entonces, se van a repartir, digamos, o la gente va a poder retirar las entradas a partir del jueves 7 a las 4 de la tarde en la oficina de turismo. Solamente podrán retirar cada persona para dos personas, o sea, dos entradas. Y lo que sí hemos visto que, bueno, que el que quiera comprar para dos funciones, para tres, para las cuatro, los puede retirar en el mismo día para evitar que tenga la gente que ir cada semana a comprar las entradas, sobre todo para aquellas personas que están acostumbradas y que les gusta el teatro, que compraban el abono, pues de esta forma un poco contrarrestar ese inconveniente, ¿no? Perfecto, gracias. Tuvimos una primera comisión de seguridad vial. ¿Y cuándo se va a convocar la segunda? Sí, precisamente fue el 25 de marzo y referente a una pregunta que realizó Isabel Gómez en el pleno anterior, que se quedaba también en el aire, que era porque se había puesto o se había prohibido el acceso desde la calle Santa Rosalía a calle San Miguel, ¿no? Pues comentarle ya directamente, le contestamos a esta pregunta, porque precisamente en esa reunión, a petición de don José García Solano, se pusiese en un solo sentido tanto esa como Murillo, se hizo la petición y se quedó en que se estudiaría. Así se hizo por parte de los técnicos y así lo han visto conveniente. Por tanto, ya le contesto a esa pregunta y la de la reunión. En reiteradas ocasiones he dicho aquí que cuando nos pongamos de acuerdo los integrantes de la mesa, yo no tengo ningún problema en convocarla yo. Si queréis, se puede convocar para cuando queráis, pero ya dije que nos poníamos de acuerdo y la podemos hacer cuando veamos conveniente. Yo le rogaría que usted, como concejal de esta delegación, que pusiera usted la fecha y nosotros ya nos ajustaríamos a la fecha que usted indicara, simplemente para tomar un punto de partida. Porque es que se nos ocurren cosas, por ejemplo, nos gustaría plantear, por ejemplo, cosas como qué criterio se está siguiendo para la ubicación de los pasos de peatones o cómo se atienden a las demandas de algunos ciudadanos que solicitan un paso de peatones. ¿Qué criterios hay para el cambio de señalización o de cambio de dirección? Y cuestiones tan importantes, por ejemplo, como la de los pivotes que hay en la calle Reyes Católicos, que no hay carga y descarga para negocios que tienen allí. Pero no por eso se autoriza a aparcar en la acera el tema de los pivotes. por ejemplo, las determinaciones de diferente señalización, pues normalmente dice de pasos de peatones. ¿Se puede acceder a algún paso de peatón porque se solicite o porque los servicios técnicos así lo vean conveniente? Ya con eso creo que la respuesta queda contestada también la otra. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Que a lo mejor esa pregunta viene motivada por el tema, no sé si es o no, pero ya en otro pleno salió el paso de peatones que se había solicitado en el Prado, ¿no? Que quedaba a mediación de dos pasos de peatones muy cercanos. Esos son los servicios técnicos los que ven, hacen el informe favorable o desfavorable. Yo agradezco su respuesta a las preguntas que aquí he planteado, que serían una de las tantas que nos gustaría que tratásemos, pero me gustaría que lo pudiéramos ver con más profundidad y me gustaría que pudiéramos plantear los diferentes grupos las cuestiones que o bien que estimemos oportunas o que los ciudadanos nos trasladen. Y nos gustaría que, vamos, desde mi grupo yo solicitaría que si usted puede poner una fecha para la reunión, yo creo que ninguno de los grupos tendríamos problemas en adaptarnos. El también concejal socialista Antonio Ardila, durante su intervención en el pleno del pasado mes de octubre, trasladaba al equipo de gobierno diferentes preguntas y sugerencias en materia de tráfico que a su vez le habían hecho llegar diferentes ciudadanos afectados. Las dos intervenciones completas, la de Trinidad Jaén y la de Antonio Ardila, la pueden oír en nuestra web informativos.radiobrique.com. En primer lugar, me gustaría empezar preguntando acerca de una serie de inquietudes que me han trasladado ciudadanos de Ubrique. El primero es referente a una solicitud que se realizó en la avenida Manuel de Falla para que se valorara la eliminación del disco que hay allí de prohibido aparcar y estacionar por los problemas de aparcamiento que hay, y entendiendo este vecino que hay suficiente espacio como para que esa señal se pudiera eliminar. Como digo, pues mi pregunta es saber si se le va a contestar al ciudadano, ya que hace ya bastante tiempo que realizó la solicitud y a día de hoy todavía no se le ha contestado. La verdad que yo no tengo constancia de Manuel de Falla. Me coge ahora que... La verdad que no tengo constancia de, no me ha llegado o no me acuerdo ahora mismo de tener esa solicitud. Lo voy a ver mañana y si no lo tengo, pues preguntaré, y en cuanto lo tenga se contestará. Se lo agradezco y seguramente el ciudadano también. Otra solicitud que me hacían llegar era con respecto a cómo se conceden los cargas y descargas. Este tema es un tema que hasta incluso abordé ampliamente con el ciudadano porque creo que merece una visión amplia y general por parte del equipo de gobierno con respecto a cómo se conceden los cargas y descargas. Este ciudadano me preguntaba que cómo se realizaban las solicitudes de carga y descarga, porque en el sitio donde se había ubicado en su calle pues solamente había dos comercios, y que también él notaba que ese carga y descarga solamente se utilizaba para aparcar un coche durante todo el día, con lo cual pues no se realizaba la tarea de carga y descarga, sino lo que se hacía al final era tener un aparcamiento privado. Pero bueno, los carga y descarga normalmente, como antes se ha hablado con los pasos peatones, pues son peticiones. En ningún momento en este caso, a mí que me corresponde ahora tráfico, vamos diciendo dónde tiene que haber un carga y descarga, porque eso va por solicitud. Que haya dos, no sé exactamente a qué sitio se refiere, que haya dos comercios en esa zona, creo que también tienen el mismo derecho que donde hay 15. Que se haga un mal uso del carga y descarga, por supuesto, pues el que le propicie ese daño, creo que debería de llamar a la policía. policía y hacérselo saber a la policía. Yo ahora mismo no te puedo decir si realmente sé si se hace un mal uso o no, porque es que no sé ni a cuál se refiere. Por tanto, ya te digo, hay muchos carga y descarga que también pues los vehículos de los comercios colindantes dejan el tiempo o más tiempo de lo establecido, pero para eso están los técnicos los que lo tienen que ver. Y mi pregunta evidentemente iba referida no al que tengan derecho uno, dos o diez comercios, sino al hecho de que, como le digo, desde este grupo se ha pedido saber los cargas y descargas que había en todo el municipio, al igual que los vados por aparcamiento para minusválidos, y era por esto mismo, porque no hace falta que solicite establecimientos o personas los cargas y descargas cuando, si el ayuntamiento tiene una visión general del municipio, pues poder saber en qué sitios hace falta más carga y descarga y en qué sitios menos. Lo que sí quería trasladar era, evidentemente, la molestia de este ciudadano, porque daba casualidad que lo que se había generado era eso, era un carga y descarga que al final se utiliza solamente por un ciudadano. Y lo que él me decía es que si el día de mañana él se daba de alta como autónomo, pues podía solicitar en su puerta un carga y descarga como autónomo, su vivienda es su negocio, y solicita mañana un carga y descarga en su puerta y aparca a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde quita el coche cuando lo necesite. Y eso es a lo que me refiero. Evidentemente, el hecho sintomático de que haya un carga y descarga que se haga de esta manera no quiere decir ni de que todos se utilicen de la misma manera ni de que los otros no se haga, sino eso ya evidentemente entra más dentro de la parte del trabajo que hace la policía local. Lo que sí me gustaba, quería traer a colación a esta pregunta que me hacía el ciudadano, era eso mismo, que viendo la perspectiva municipal del pueblo entero, pues se podía saber en qué sitios hace falta carga y descarga, en qué sitios no, en qué sitios cuando se solicita son necesarios y en qué sitios cuando se solicita no son necesarios. En la actualidad de hoy jueves destacan otros temas. Desde la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique se ha convocado para esta tarde una concentración a partir de las 6 en el centro de la Avenida de España. Se invita a todos los participantes a que acudan llevando una camiseta verde y una vela verde. Sobre esta iniciativa nos informa Fran García. Sí, esta convocatoria nace de la concentración que hubo el pasado día 24 de octubre con motivo de la huelga general de educación, y los profesores y familias que allí nos vimos, pues acordamos mantener un calendario de movilizaciones que iba a ser todos los jueves primeros de mes, pues nos íbamos a concentrar en la Avenida de España. Pues para protestar contra esta ley, esta nueva ley educativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues la concentración de esta tarde será a las 6 de la tarde. Acudiremos con las camisetas verdes por la escuela pública y también con unas velas. Y bueno, pues simplemente lo que se prevé hoy es que sea una concentración más que nada silenciosa, ¿no? Que interpele a todas aquellas personas que pasen por la avenida, pues un poco sobre la situación que estamos viviendo en la enseñanza. Nosotros pensamos que tenemos que seguir con el calendario de movilizaciones, porque todavía estamos a tiempo de que esta ley, que si bien ha sido aprobada en el Congreso, todavía no ha entrado en vigor, porque ahora mismo está en el trámite del Senado y luego volverá de nuevo al Congreso, pues todavía puede cambiarse, todavía puede anularse, y entonces por eso pretendemos mantener las movilizaciones. Además, esta semana hemos sido testigos de cómo el ministro pues es capaz de rectificar cuando tiene una respuesta contundente, ¿no? Como ha sido con el tema del caso de las becas Erasmus durante esta semana, ¿no? Entonces esto nos anima aún más a mantener nuestras movilizaciones. Son estos los asuntos que destacan en la actualidad ubriqueña de hoy jueves 7 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.